Tenemos la comunicación con Jair Krizque del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil. Suponemos que está en Porto Alegre. Jair, buen día, un gusto recibirte como siempre. Muy buenos días. Sí, acá en Porto Alegre, ¿no? Sí. Ahí Bueno. en la cuarentena del coronavirus. Está buena esa adaptación, cuarentena. ¿Cómo está la situación a nivel de Porto Alegre, de Río Grande del Sur? Que acá tenemos, bueno, la preocupación por el trasiego de brasileños que cruzan los fines de semana. Pero ¿cuál es el panorama allá, Jair? Acá está mejorando, ya está disminuyendo bastante significativamente, ya está disminuyendo la contaminación, ¿no? Ya una cantidad de hospitales de emergencias ya se cerraron las actividades, ¿no? Hay una buena disponibilidad de atención en los hospitales tradicionales. Entonces, parece que la cosa de aquí adelante va a mejorar, ¿no? Bien. Parto con los uruguayos, la preocupación, ¿no? Porque Uruguay hoy es un modelo para el mundo, ¿no? De cómo enfrentar, ¿no?, esta pandemia, ¿no? Impresionante. Felicito a los uruguayos. Bueno, vamos a ver, que esperemos que se mantenga así. Ha facilitado algunas características que tiene nuestro país en cuanto a concentración de gente y bueno, a ciertos cuidados que esperamos que no se pierdan ahora que se viene la etapa de verano próximamente. Jair, yendo a los temas más políticos de Brasil, estamos a menos de un mes de las elecciones municipales, ¿no? ¿Qué panorama ves vos? Hemos hablado de todo tipo de alianzas que se han planteado a nivel municipal en ese inmenso país. A esta altura, en la recta final, ¿cómo evaluarías lo que está haciendo la campaña y el panorama que se ve rumbo a las municipales? Yo te diría, si las elecciones municipales en Brasil son muchísimo, muy, muchísimo importantes, ¿no? Porque ya empiezan a preparar las elecciones nacionales para 2022. Yo te digo así, estamos viviendo un momento absolutamente distinto de los demás, ¿no? Es una campaña mucho más mediática que cualquier otra cosa, ¿no? Por internet y varias plataformas. Absolutamente inusual, ¿no? Pero ahí está. De cualquier manera, no te imaginas las alianzas que están siendo construidas en este momento, las más disparatadas posibles, imaginables, ¿no? Pero ahí están las cosas marchando. Yo te diría, sí, el resultado va a ser muy importante para de nacionales de 2022. Vamos a ver, yo tengo una gran curiosidad, te digo, ¿no? Acá en Porto Alegre, por ejemplo, no te imaginas, en Porto Alegre, 13 candidatos a intendente. ¿Qué te parece? 13. 13 candidatos. Sí, señor. Es algo fantástico, ¿no? ¿Quién está gobernando actualmente Porto Alegre, que tuvo mucho tiempo de gobiernos del PT, ¿no? Por 16 años, ¿no? Por Claro. 16 años, ¿no? Claro. El gobierno del PT fue la primera intendencia de Brasil, acá, Cierto. pero ya hace otros 16 años que no está más Ah, hace en el mucho. poder, ¿no? Y sí, ¿no? Y te digo así, ahora tuvimos un intendente acá, lamentable, del PSDB, Ajá. lamentable, de todas las maneras que puede imaginar. Ah, vivimos en una ciudad que está muy abandonada, ¿no? Con pésima calidad de limpieza, ¿no? De enseñanza, en fin, de salud pública. El tipo es candidato a la reelección. Vamos a ver lo que pasa. Yo te digo así, por increíble que pueda parecer, 13 candidatos, ¿no? Claro. Y que yo digo en manera así, en forma de broma, yo digo así, si sumas las 13 candidaturas, no, el producto final no es un intendente, ¿no? Es lamentable, muy lamentable. El universo político brasileño es muy pobre en este momento. Las demás capitales, yo te digo así, el PT no está bien, ¿no? El PT sigue pagando un precio, ¿no? El tema de la corrupción. Parece que en São Paulo el candidato del PT, que tenía solamente 2% de las intenciones de voto, en la última semana Lula apareció en la tele apoyando al candidato, entonces salió de 2% para 4%, ¿no? Pero esto es absolutamente no es capaz de aparecer como un posible candidato para una segunda vuelta. No será posible. Entonces yo digo así, en la mayoría de las... En Brasil tenemos 5.400 y pico municipios. Es un mundo... y yo te digo así, está muy mezclado, todo muy mezclado, ¿no? Y la gente de Bolsonaro va a ganar en una cantidad de municipios en el nordeste de Brasil, ¿no? Ajá. Y es la parte más pobre del país, ¿no? Y me parece que ahí se salen bien porque hay una cantidad de cosas como esta beca, ¿no? Del coronavirus y tal, ¿no? Porque la gente se imagina que la plata puede salir del bolsillo de Bolsonaro, ¿no? Y no una plata pública, ¿no? De la nación. Entonces, ahí Bolsonaro aparece como un tipo muy solidario. Entonces, yo tengo una inmensa curiosidad con qué le va a pasar en Brasil. En el caso de San Pablo que estabas diciendo, estaba leyendo de material de prensa que vos nos envías, que está incluso por encima del PT, si lo digo bien, el candidato del PSOL, de ese partido que se desprendió del PT por izquierda, podemos decir, Guilherme Boulos, es candidato a prefeito y está en tercer lugar por encima del candidato del PT. Y bastante encima, sí. Y bastante encima, ¿no? Un 10%. Acá se comenta que Lula, ¿no? Para que el PT no sea derrotado, ¿no? Va a apoyar a Boulos. Porque al apoyar a Boulos, saca el PT en el escenario electoral, ¿no? Y Boulos pierde. ¿Quién perdió? Boulos. Claro. El PT. Y esto que estás comentando en este momento, ¿no? Y tú sabes que San Pablo para el PT es importante, ¿no? Claro. Y está bastante mal, está bastante mal. Sí, un 4% que vos decís es históricamente una cifra muy, muy baja para el PT, ¿no? En San Pablo. Sí, porque tenía, yo digo así, un electorado cautivo de alrededor de 33%, era lo que tenía, ¿no? Claro. Históricamente era lo que tenía. Pero ahora estaba con 2%, Lula apareció en la tele, ¿no? Con el apoyo, y ahí llegó a solamente 4%, ¿no? Uh-huh. Un poco más que nada. Bueno, no deben estar muy contentos en Brasil, para redondear, digo, a nivel de gobierno, con lo que acaba de ocurrir en Bolivia, Jair, ¿no? Con el triunfo del partido que fue depuesto en el golpe de Estado. Es una señal política interesante esta también para la región. Muchísimo interesante, yo digo, porque ahí tú ves, hay una victoria que me parece va a ser sorprendente, ¿no? Uh-huh. Que ya gana la elección en la primera vuelta, ¿no? Sí. Esto es una reacción importantísima, ¿no? Para toda la región, ¿no? No solamente para Bolivia o para Brasil, no, para toda la región, ¿no? Porque estamos viviendo en estos momentos acá en Latinoamérica problemas muy graves, ¿no? Porque la derecha avanzó muchísimo, ¿no? y con problemas graves. En Chile la cosa está muy, muy complicada, muy complicada, ¿no? Y entonces es muy importante, yo creo que la victoria de Arce va a significar mucho, va a producir una reacción, ¿no? La gente tiene que parar y pensar, ¿no? Y ver lo que está pasando en nuestros países, porque el tema es allá de cada uno de nuestros países, ¿no? El tema es bastante más amplio y tenemos que prestar muchísima atención para decidir para dónde vamos. Es un momento crítico, no solamente de nuestros países, la humanidad, ¿no? Sí, exacto. Y las fuerzas progresistas ya están teniendo enseñanzas de lo que pasa en sus países cuando defraudan, ¿no? Lo que viene después, desde golpes hasta triunfos de la derecha tradicional por elecciones, pero se pasa del progresismo que frustra las expectativas a la peor expresión de la política, ¿no? Sí, señor, no, ninguna duda. Y yo te digo, porque esta derecha, que ahora aparece muy fuerte en los países, no es la derecha tradicional, la vieja derecha, que respetaba de alguna manera las reglas, ¿no?, democráticas. No, ahora tenemos una derecha, por favor, ¿no?, que no tiene absolutamente, no sigue ninguna regla, ¿no? A ellos son como dictadores, esta es la verdad. Son dictadores al poder por el voto, lo que es más grave. Es una nueva derecha absolutamente preparada para ejercer el poder político, ¿no?, y que está creando problemas gravísimos en nuestra región y en el mundo. Sí, sí, sí. Quedamos con esa reflexión, Jair. Te mandamos un abrazo y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos ustedes y a nuestros oyentes. Gracias.